Na na na na na. AI, yo soy Fran Omar. Ya son las 12 de la noche, mi lady gesta. Con su pantalón caliente y su pum puncha. Decidida toda que ella impresiona la rulba. Y pasean por ahí, lucen impresionantes. Vamos a chimar un poco. Así bien rápido con precaución y no va. Usted me tiene loco. Los pandemias no han salido. Vamos a chimar un poco. Así bien rápido con precaución y no va. Usted me tiene loco. Cerré la puerta, close en la luna. Que en esta noche vamos a hacer algo ni una. Mueve tu body, mami, sabe con flow. Está lista, princesa, matemos noia. Yo no sabía que tú eras tan nasty. Sinceramente que eres una girl dirty. Te ves sincera, pero eres bien crazy. Back it up, mueve ese pum pum, mi lady. Move your body, body, nena, girl, lema. Sin censura, como turn right, king. En la pista de la danza, el queen. KDH represent from no man, road by king. Vamos a chimar un poco, así me dio pero con precaución y no lo va. Usted me tiene loco, los pandemias lo han salido. Vamos a chimar un poco, así me dio pero con precaución y no lo va. Usted me tiene loco. Vamos a hacerlo como quiera, mami, algo alucinante. Para cuando tú te vengas, nena, sea interesante. No me digas que no puede, porque yo sé que tú quieres. Voy a darte lo que quieres, un mundo de placeres, úntelo. Yo sé que a ti te gusta, muévelo. Eres como una bomba cuando causa explosión. Aniquilando a todo el mundo, no tienes competición. Eres la reina de lanzar tremenda bomba. Ráspalo, duro, duro, contra la pared. Necesito que lo haga donde no nos puedan ver. Dale duro, siente el flow. Mucho body, body, body right now. Son las 12 de la noche, mi lady gesta. Con su pantalón caliente y su pum puncha. Decidida toda que ella impresiona la road. Me pasean por ahí, lucen impresionantes. Vamos a chimar un poco. Así me dio pero con precaución y no lo va. Usted me tiene loco. Los pandemias lo han salido. Vamos a chimar un poco. Así me dio pero con precaución y no lo va. Usted me tiene loco. Los pandemias lo han salido. KDH, this is from the man. Money Palma, Costa Urbana, yo, represent from Honduras. Esto es algo alucinante. With the dance, with the dance, with the dancer girl.